Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de esta su estación, Radio Casa de la Cultura. Y también a nuestros amigos oyentes que están en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Queremos mencionarles que en la primera parte del programa hablaremos con Fausto Arellano, él es coordinador de Domingos de Casa Abierta y nos estará hablando sobre la cartelera que se presentará este 10 de abril. Y la música para esta mañana es de Antonio Carmona Amaya. Él es un cantante flamenco español, fue miembro del grupo musical español de flamenco Fusión Ketama, junto a su hermano Juan José Carmona Amaya y su primo José Miguel Carmona Niño. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Para pensar. Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos más cortos y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más conocimientos, pero menos criterio. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Por todo esto, propongo que de hoy en adelante no guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vivas es una ocasión especial. Busquemos a Dios, aprendamos a conocerle, leamos más. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos. Come tu comida preferida. Visita los sitios que ames. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es solo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. No guardes tu mejor perfume. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases, uno de estos días, algún día, quítalas de tu vocabulario. Escribamos aquella carta que pensábamos escribir. Uno de estos días. Digamos hoy a nuestros familiares y amigos cuánto les queremos. Por eso, no retardes nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto son especiales. Y no sabes si pudiera ser el último. Quiero cantarte yo a ti despacito y sin prisa, sin pedirte nada. Solo tu sonrisa. Quiero llevarte conmigo y tenerte muy cerca. Y tan amorena flor, si tú me dejas. No me he acostumbrado a ya vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado, aunque la gente a mí me diga, si se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de llevas al aire un suspiro, una risa, una pena. Siempre estás ahí, siempre aquí a mi vera. Quiero juntar una a una todas las estrellas, y tan a morena flor, y a ti con ella. No me he acostumbrado a ya vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado, aunque la gente hable y diga. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. No me he acostumbrado allá vivir sin tu caricia. Quiero tenerte aquí a mi lado y que se curen las heridas. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo, con una cinta de hilo negro, de hilo negro. Se amarra el pelo, se amarra el pelo. Están escuchando diversas voces. Diversas voces por los 940 kHz amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Gracias por escucharnos, somos Diversas Voces y contamos con la presencia en nuestros estudios de Fausto Arellano, el ex coordinador de Domingos de Casa Abierta, y nos viene a anunciar sobre el programa que se desarrollará este 10 de abril a partir de las 10 de la mañana. Le decía extra micrófono que es una agenda bastante nutrida, una agenda bastante vistosa con profesionales de primera línea. Hablo de Margarita Lazo, de Mariela Condo, de la banda 24 de Mayo, entre otros. Fausto, antes que nada, sí nos gustaría que comentes a la ciudadanía cuál es la particularidad de este Domingos de Casa Abierta. Bienvenido. Muy buenos días. Buenas. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Buenos días. Para mí, como siempre, un gusto el compartir con ustedes, informar sobre las actividades que estamos realizando acá en la Casa de la Cultura, sobre todo en lo que me compete, que es Domingos de Casa Abierta. Bueno, para este 10 de abril, primero tenemos, prácticamente es una despedida temporal de Domingos de Casa Abierta, por cuanto estamos saliendo en los próximos meses, estamos saliendo ya a parroquias y provincias. Estamos prácticamente, el año está agendado. Copado, se puede. Claro, sí, tenemos únicamente septiembre por confirmar, porque estaremos en Macas, estamos en mayo, estamos en junio, estamos en Yaruquí, en Cocotog, en julio estamos en Machachi y también estamos en la Magdalena. Agosto tenemos Pifo, tenemos también acá en Quito por el aniversario de la Casa de la Cultura. Estamos tratando de ver si hacemos acá en el Parque Elegido, no sé, todavía estamos por definir, por cuanto ustedes saben que por la situación esta del hábitat, no estamos prácticamente dentro de la institución en esos meses. Bueno, estamos regresando con Domingos de Casa Abierta y con los programas de la institución a partir del mes de noviembre. Entonces tenemos todo, prácticamente todo el año programado, y con el gusto primero de saber que nos vamos extendiendo, salimos de la casa. Aparte de eso, también nos extendemos ya no en un solo domingo de cada mes. Y hay que destacar también, Fausto, que la experiencia de que la casa o que este programa de Domingos de Casa Abierta ya ha salido en anteriores meses a diferentes partes, y es una necesidad primordial para que este tipo de actividades se realicen ya en provincia o ya en otros lugares o en otras extensiones, Fausto. Claro. Y también el sueño que siempre he tenido es que, bueno, algún rato ya con el resto de núcleos, con colectivos culturales, con otras instituciones que tengan que ver con el arte, es de que empecemos a trabajar unidos, ¿no? Trabajar en intercambios, por decir, Pichincha va a Cotopaxi, Cotopaxi viene a Pichincha, Esmeraldas va a Manabí y viceversa. Entonces, pero que el segundo domingo de cada mes se lo realice en todas las provincias. Entonces, es un sueño que tengo desde hace algún tiempo y que algún rato espero se haga realidad, porque imagínate lo que sería que a las 10 de la mañana, a nivel nacional, la cultura se tome el país. Y aparte de eso, otra de las cosas importantes, el que esto sea transmitido también por las diferentes radios, en este caso, por algún rato sería lindo pues que la institución pues disponga que la radio de la Casa de la Cultura sea como matriz de pronto de los programas que se hacen acá en el Ágora, como estuvimos haciendo con radios amigas como Radio América, hicimos 7 meses con la radio La Más Linda, una edición cubrió RTU. Entonces, es bonito porque, por decirte, hermano, algunas personas que habían escuchado en los taxis, en los buses, eran felices. Y como artista también, como ya pues cuántos años de llevar en esta actividad, se conoce que cuando hay un programa en vivo, en radio o televisión, como que la gente se pone un poquito más de atención, hay un público más cautivo. Y pues en el campo, qué lindo, ¿no? Ya que ellos no pueden estar acá, escuchar de entre las presentaciones del elenco, mejor dicho, escuchar a artistas que de pronto nadie conoce y que son excelentes, como también a gente que ya tiene su trayectoria. Entonces, es muy lindo que... O públicos que están en el exterior, Fausto. Claro, también ahora con las redes sociales, tú sabes que el internet sale a todo el mundo. Entonces, algún rato, pues ojalá se dé esto. Pero mientras tanto, estamos avanzando, gracias también al empeño de las autoridades acá, de Gabriel Cisneros, de Raúl Pérez Torres, nuestro presidente, de toda la institución, porque es bonito también ver cómo el personal también se va prácticamente inmiscuyendo dentro de las programaciones de la casa. Están no solo como funcionarios, sino ya también como parte, como público o como equipo de apoyo. Aparte de que también del público tenemos nuestro propio equipo de apoyo, y valga la oportunidad que si nos está escuchando de pronto Marcelo Venegas, que es uno de los personajes de Domingos de Casa Abierta, del equipo particular de Domingos de Casa Abierta, pues le mandamos un saludo y esperamos que esté mejorcito, porque como artista también que es, estuvo viajando a una presentación por la Tacunga y lamentablemente la neblina hizo que no viera el chofer, el compañero que estaba viajando con él, y se fueran a un río. Antes no era un río muy profundo, ¿no? Pero ahí falleció la esposa del tecladista quien estaba manejando. Gracias a Dios, Marcelo, se le fracturaron 2 o 3 costillas. La esposa también que estuvo también ahí, ella salió con problemas, le rompió la muñeca, bueno, cosas que no fueron mucho. Entonces la tía Sol, que es la esposa de Marcelo, también artista, me estaba contando que prácticamente vivió un milagro. Entonces él no estuvo en la edición pasada. Y pues parte del equipo que nosotros tenemos de apoyo es gente de fuera, gente que de pronto ustedes me están escuchando como público, también son como parte del equipo de apoyo, porque nos brindan su presencia, disfrutamos de ver cómo disfrutan ustedes, valga la redundancia, bailan, cantan y participan también extendiendo el reconocimiento con sus aplausos. Entonces todo es hermoso ver como la Casa de la Cultura como institución brinda el espacio, el artista tiene dónde presentarse, los nuevos pues les sirve como una vitrina para quienes han cumplido ya su trayectoria, en cambio recibir el reconocimiento, el público que disfruta, y creo que estamos cumpliendo todos un rol muy importante. Ahora saliendo a provincias, saliendo a parroquias, a barrios, yo creo que vamos extendiéndonos, y esto como que luego va tomando viada, y los colectivos culturales, ahora pues los presidentes de las juntas parroquiales, todo, empiezan a motivarse y empiezan también a realizar sus propios eventos, porque en cada barrio hay cantidad de gestores, cantidad de artistas, dentro de todos los géneros. Entonces, el rato que nosotros empezamos a hacer presencia, vamos inyectándoles un poquito de que sí se pueden hacer cosas sin necesidad de tanto dinero. Inclusive hay la posibilidad de establecer una especie de contacto directo con los diferentes núcleos provinciales que tiene la Casa de la Cultura y también con los GADs municipales de las respectivas provincias, con el propósito de que se pueda hacer una especie de intercambio con el tema de la logística, y mientras el proyecto Domingos de Casa Abierta lleva toda la caravana artística, me imagino, Fausto. Claro, o sea, eso es lo que se está logrando. Dentro de la trayectoria, dentro del vivir que hemos tenido tanto con Berenice como familia mismo, hemos logrado, sobre todo en la Amazonía, tener grandes contactos, ¿no? Tanto con los núcleos como con los GADs municipales, provinciales, y eso es lo que se está aprovechando, porque tú sabes que nosotros prácticamente no contamos con recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos invitan, por ejemplo, ahora me llegó la invitación de Archidona para el 9 de octubre, ya se sumilló, me dirigieron a mí para ya únicamente ya coordinar la presentación de Domingos allá, y pues el gobierno municipal lo que hace es darnos las facilidades del escenario, o sea, tarima, sonido, el refrigerio, la estadía. Nosotros, en cambio, les ponemos la campaña publicitaria, afiches, volantes, vamos con los artistas que están felices, a lo menos los muchachitos, la gente nueva, está emocionada de estar en este proyecto, claro. Entonces todos salimos beneficiados. Eso digo, acá si trabajamos de la mano todos, todos quienes tenemos que ver con cultura y los que les guste estar en actividad. Entonces únicamente es cuestión de ser un poquito creativos, de golpear puertas, y se pueden hacer muchas cosas. Afortunadamente acá como Casa de la Cultura se han aprovechado prácticamente todo el dinero que ha venido acá, se ha logrado utilizarlo. No somos de las instituciones donde prácticamente nos felicitan por haber ocupado todo, o sea, invertido en cultura. Lamentablemente otras instituciones devuelven tanto dinero que a nosotros nos serviría. Entonces, pero todo esto no es porque tenemos un montón de plata, sino tenemos las ganas de hacer. Somos creativos y golpeamos puertas, cosechamos lo que estamos sembrando prácticamente. Entonces, el público es el beneficiado también, ¿no? En efecto, el público es beneficiado y será beneficiado en este 10 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en una nueva emisión. Y no es la última de este año, sino nos vamos a ausentar unos meses, como dijo Fausto, porque el Ágora, el Teatro Nacional, entre otros espacios de la Casa de la Cultura, entra en un proceso de readecuación por parte de Naciones Unidas, con el propósito de que en el mes de octubre se realice el evento Hábitat 3. Fausto lo ha dicho, en noviembre estaremos retomando Domingos de Casa Abierta desde el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como se ha hecho siempre. Fausto, ¿qué es lo que tenemos para este domingo? Bueno, tenemos el reconocimiento al mérito cultural a Margarita Lazo, a Mariela Condo, que es una joven artista que tiene una trayectoria bastante grande desde muchachita, desde niñita, ¿no? Y que nos ha representado en diferentes países del mundo. Tenemos también al grupo Géminis, que cumple 24 años de trayectoria artística. Tenemos a Jigua, son 14 años de este grupo que tiene muy buenos temas, tanto de su autoría como covers. Tenemos, por ejemplo, esto es muy lindo. Últimamente estamos presentando a grupos es la Orquesta Infanto-Juvenil Atahualpa. En la edición anterior estuvimos con la orquesta, en cambio, en la, como es Infanto-Juvenil de Conocoto, estuvimos con los violines de Pichincha, que son, participaron como 50 niños violinistas. Uh-huh. Y pues, o sea, esto es una hermosura, ver a los niños ya con sus instrumentos, ya con sus espacios, ¿no? Entonces, desde Ibarra vienen entonces la Orquesta Infanto-Juvenil Atahualpa, y tenemos también al Ballet Ecuatoriano de Cámara, ese ballet importante que tenemos en el país, que nos estará brindando, aparte de una coreografía que es realizada en homenaje al decenio de los pueblos afros, es una coreografía muy, muy bonita, es hacia el mar, y ellos también estarán bailando una coreografía con un tema que yo escribí hace unos 4 o 5 años antes de que entrara pues Raúl acá como presidente de la Casa de la Cultura, y creé un tema que se llama Domingos de Casa Abierta. Uh-huh. Entonces, este tema lo grabó, se hizo un demo con Berenice Olmedo, mi esposa, que realmente ella añora estar en las programaciones, lamentablemente por motivos de salud ha tenido que retirarse, son 2 derrames cerebrales, como tú sabes que ella ha tenido, es una mujer muy valiente, muy fuerte, y pues no se llegó a concretar la grabación 100%. Entonces, apenas cuando recién se empezaba a armar el tema, entonces ella puso la voz, y como homenaje a sus 41 años de trayectoria artística, que los cumplió el 14 de febrero, pensamos con Rubén Guarderas, como un homenaje también a ella, a su esfuerzo, el sacar la coreografía, armar la coreografía de Domingos de Casa Abierta, y para mí hermoso, porque algo que escribí hace tiempos, que se ha bailado por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, con la voz de mi compañera también, es una cosa muy especial. En buena hora, es un sincero y legal con reconocimiento a Berenice. Nuestro abrazo profundo desde acá de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos faltaba de mencionar que también estará la banda 24 de mayo. Claro, no sí. No podría faltar. La banda 24 de mayo, como habíamos sacado en las redes sociales, y a todos los amigos que nos están escuchando, sobre todo a las personas de la tercera edad, a ese público hermoso que tenemos, yo creo que es el público más hermoso que tenemos en Domingos de Casa Abierta, porque son los que más disfrutan, los que van agradeciéndole al presidente, que diciendo pues que es la única institución que se acuerda de este público, de poder reunir a todas las familias, como algún rato conversamos, logramos algún rato reunir a una familia de 38 integrantes, ¿no? Uh-huh. O sea, se ve desde el bisnieto hasta el bisabuelo, ¿no? Entonces, acá en las redes sociales, por favor que nos sigan un poquito para que se enteren de lo que nosotros subimos. Y ahora, pues, estamos con, en las redes subimos un documental del fundador de la banda 24 de mayo. Entonces, don Juanito Punguil Castro, que, bueno, nos dejó hace 4 años, falleció pues, pero dejó un legado bastante importante, tanto como familia artista, como la música nuestra, que gracias a esta banda ha logrado, ya los jóvenes bailan la 24 de mayo de una manera impresionante, nos lo sienten mucho. Entonces, de paso pues hacemos el homenaje a Juanito Punguil, y pues vamos a bailar, a disfrutar con todos los géneros, con la Margarita que tiene su música triste, sus yarabíes, Mariela Condo igual, música muy romántica, pero también tenemos la ricura de nuestras raíces, o sea, de nuestro folclore. Y pues el resto de artistas también que tienen, o sea, tenemos para disfrutar una despedida temporal a lo máximo, y la gente que también ya es asido acá, saben que afuera también tenemos la feria de comidas para que no se preocupen, que el rato de hambrecita salen de la puerta del Ágora y tienen las comidas típicas. Muchas gracias a Fausto Arellano, coordinador del evento Domingos de Casa Abierta. La invitación está hecha a partir de las 10 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura este 10 de abril. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Hay veces Hay veces que me levanto con la esperanza, con la esperanza. Hay veces que tu amor me duele tanto, que te busco y no te encuentro, y yo con la esperanza de ti. Ya sabes lo que es vivir sin ilusiones, ya sabe lo que es vivir sin nada más, pensando solo en ti y en tus palabras. Después de ti, después de ti, regálame un amanecer llenito de amor que ahora no tengo. Quisiera entender si llegaste a mí tan llena de luz, tan llena de sueños. Hay veces que en el pasado tú dormías en mis brazos y hoy ya no estás más a mi lado. Hay veces que me duele tanto y tanto, te busco y no te encuentro, y yo con la esperanza de ti. Ya sabes lo que es vivir sin ilusiones, ya sabes lo que es vivir sin nada más, pensando solo en ti y en tus palabras. Después de ti, después de ti, regálame y un amanecer llenito de amor que ahora no tengo. Y quisiera entender llegaste a mí tan llena de luz y tan llena de sueños. Regálame y un amanecer llenito de amor que ahora no tengo. Y quisiera entender si llegaste a mí llena de luz y tan llena de sueños.